puede cambiar. Aquí es distinto. Te darás cuenta que puedes confiar. Lo que hoy más quieres, nada nunca más será igual. Desde hoy todo tiene un buen final. Un nuevo concepto de concesionarios General Motors en Maracaibo, Avenida Guajira, vía Sambil, detrás de la estación de servicios Caribe. Premium Motors, la excelencia que nos une.